Zona Cero. Londres y en algunos otros lugares en la península, la 1:39 en ya. Comenzamos este primer domingo de la temporada 2012-2013. Ya habéis escuchado a uno de nuestros contertulios, a Manuel Carballal. Saludamos también, como no, a Lorenzo Fernández. Muy buenas, Lorenzo. ¿Qué tal, director Majo, de la revista Enigmas y del programa Rastreadores de Misterios, que se estrena dentro de nada en Telemadrid? Invitamos a todos nuestros oyentes a que enchufen la televisión, ¿no? Pues sí, hombre, sí, la verdad es que muy, muy contento. Buenas noches a todos, buenas noches, Silvia. La verdad es que, pues muy contento, porque es un proyecto, vosotros sabéis que llevamos trabajando en ello, como diría un expresidente del gobierno, pues durante prácticamente los últimos 5 meses. Ha sido duro, ha habido muchos viajes, pues eso, más de 50 localizaciones, más de 100 entrevistas, contados literalmente, y estos sí que son de verdad, casi 40.000 kilómetros por la península ibérica. Mañana, de hecho, nos vamos a Canarias para continuar rodando, y bueno, pues con la idea de ofrecer ese misterio desde las diferentes ópticas, ¿no? Con rigor, con seriedad, y hay que decir que ello está avalado pues por gente como Juan José Benítez, que aparecen en la serie, gente como Bruno Cardeñosa, gente como Jesús Callejo, es decir, la Rosa de los Vientos también está muy presente. Y efectivamente, estamos a punto de estrenar el jueves este próximo, pues en compañía de otro incombustible reportero, Fran Contreras, que es parte del equipo, pues estrenaremos el jueves Telemadrid, 10 de la noche, y de hecho además se emiten dos capítulos, cada capítulo dura 1 hora, son 3 reportajes por capítulo, así que estaremos de 10 a 12 mostrando pues el misterio en estado puro, y sobre todo intentando buscar respuestas a casos ya clásicos y algunos de ellos muy desconocidos. De 10 a 12, De 10 a 12, una barbaridad, se van a cansar, ¿verdad? ¡Qué va, hombre, qué va! Los programas de televisión tienen que durar eso. Bueno, si quieren nuestros oyentes saber un poquito más, ya hemos abierto... Lo ideal como... dura 3 horas, bueno, 2 horas y media si es en domingo, pero claro. Lo ideal dura 3 horas. En La Rosa de los Vientos, y ahora también Rastreadores del Misterio. Y como La Rosa de los Vientos tiene el muro, ya sabéis, me llama poderosamente la atención, donde ya empiezo a mandar muchos besos y abrazos a todos nuestros compañeros que están ahí a pie de muro, pues también, por supuesto, hemos abierto un muro en Facebook, que es Rastreadores de Misterios, donde estamos ofreciendo pues las informaciones de lo que vamos haciendo, de los viajes, de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer, y por supuesto también las promos que ha hecho Telemadrid, un poco donde se muestra cómo es el programa, ¿no? Pero en fin, quien quiera verlo, el jueves a las 10. Y deis la oportunidad también a rastreadores, telespectadores, para que, y también por oyentes supuesto. Nuestros, que os manden algún caso. Es que es fundamental, date cuenta que, hombre, cuando uno empieza un proyecto de este tipo, y además solo los que estamos en este proyecto sabemos lo que nos ha costado sacarlo adelante y que finalmente tenga esta forma que se va a poder ver dentro de 4 días, pues es fundamental pensar y tener la ilusión porque va a continuar, ¿no? Si no continúa, lo hemos hecho. ¿Continúa? Pues evidentemente hay que tener nuevos casos, hay que ofrecer nuevo material, y para eso es fundamental que los rastreadores no solo somos los que formamos parte de este equipo, sino que cualquiera que vea el programa, cualquiera que participe a través del muro, a través de los diferentes foros que se están abriendo, pues evidentemente es un rastreador más, y la información que nos envíen evidentemente es tremendamente valiosa. Y vamos a presentar ya al nuevo contertulio para toda esta temporada en La Rosa de los Vientos. Lo conocéis porque habitualmente está con nosotros, pero hemos querido, y además ha sido una petición popular escuchada, pero bueno, más que escuchada, ha sido al unísono, porque todos desde el primer momento pensábamos que la persona ideal, y además creo que lo van a compartir también todos nuestros oyentes, los veteranos, los no veteranos y los que se acaben de incorporar a La Rosa de los Vientos. Va a estar con nosotros Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Salve a todos, compañeros. Creo que también había una petición popular para darme un piso en Rosales. No sé si eso lo habéis conseguido también, ¿no? Está en ello, ¿eh? Está en ello. Bien, bien. Eso ya no te puedo responder. En Rosales no. Tiene que ser necesariamente. Mientras sea en Zona Buena. Es una de las calles más baratitas de Madrid, ¿no? Oye, si es en la Castellana o en Serrano, me conformo. Ah, vale, vale, vale. Bueno, yo quería darte la bienvenida, Nacho. Sabes que aquí familiarmente te llamamos de diferente manera. Despectivamente, muchas veces. Algunas no muy buenas. La confianza, la confianza. Y que nada, que vas a estar entre amigos. Y bueno, y para los que están ahí dudosos, ¿y Jesús Callejo ya no va a estar en La Rosa de los Vientos? Pues intentaremos también que esté de vez en cuando su agenda se lo permita. Le mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí, y por lo menos fijo en Crevillente estará. Ya veremos si en algún otro momento antes podrá estar. en Crevillente, donde estará la Rosa de los Vientos a mediados, el segundo de los fines de semana de octubre. Ya os daremos datos de cómo acudir y de muchas otras anécdotas y muchas otras cosas relacionadas con nuestra presencia allí, que es la primera de las salidas que vamos a efectuar esta temporada. Así que ya sabéis, Tertulia Zona Cero, como siempre, con muchos y fascinantes temas, como siempre durante el año pasado, con Lorenzo Fernández y Manuel Carballal, se une a nosotros, como siempre y para siempre, Ignacio Monzón, que nos va a comentar cosas fascinantes. Antes decía Petra, ¿verdad? Uh-huh. Es uno de los sitios que si la gente puede ir alguna vez en su vida, debe hacerlo, ¿eh? Desde luego. Además, me parece que la tercera película de Indiana Jones, En busca del cáliz y demás, la última cruzada, yo creo que revalorizó muchísimo Petra, porque cuando entran en ese templo final, precisamente están entrando en uno de los grandes lugares de ese gran yacimiento, y ha sido conocido no solo por esa película, pero desde luego le ha dado una resonancia internacional. Bueno, estamos... el visitante se lleva un chasco cuando llega, pero enorme. No está ni el templario, ni el grial, además, ni nada, porque es muy chiquitito a la entrada. Exactamente, no es por matar la ilusión de... Pero bueno, la entrada sí es espectacular, pero una vez estás dentro, dices, anda. Hombre, fíjate, yo creo que es más espectacular, creo yo, atravesar ese desfiladero que tiene un kilómetro y medio hasta que llegas y te encuentras así en esa parte quebrada del desfiladero, atisbas lo que es la fachada de este templo, que evidentemente es un icono de esta gran película, pero cuando entras te llevas un chasco, porque aquello, hombre, no es por matar la ilusión de nadie, porque Petra merece la pena, es una auténtica pasada pensar que es una ciudad que está absolutamente rodeada de enterramientos humanos, porque era un pueblo nómada que se asentaba justo en el corazón de esta, Monzón ha llegado ya está meneando la cabeza como diciendo, no estoy muy de acuerdo. Cuidado que se ha traído la espada corta romana, sí, ¿eh? Que la ha puesto encima de la mesa. Yo no le llevaría tan, mucho no la tan contraria. Corta, ¿eh? No tan corta, ¿no? Aquí ya presumiendo. Sí, ¿eh? Pero vamos, quien no estaba seguro era ni Sean Connery ni Harrison, ¿verdad? De todas formas, es la entrada a Petra. A partir de ese templo empieza... Gran tesoro. Bueno, eso es espectacular. A partir de ahí empieza todo un laberinto de cosas muy interesantes. Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de Petra, Ignacio, las nuevas investigaciones nos hablan, porque ahora mismo vamos allí y estamos en mitad de un grandísimo desierto, sí, y la sensación que da Petra es que se trata de un desierto. Sin embargo, no parece que fuera así en los tiempos en los que estuvo habitada. No, en la antigüedad, varios siglos antes de Cristo, ya había noticias de que no eran pueblos nómadas. Pues te tenía que corregir en plan profesor. Es que existió una ciudad, es decir, un asentamiento bastante importante, que fue la ciudad de Petra, la ciudad de la piedra, porque tuvo también edificios, o sea, viviendas, no solo las tumbas, evidentemente, es lo que mejor y más se conoce muchas veces, era lo que más se trabajaba, pero es que existió ahí una ciudad, una de las principales ciudades de los nabateos, un gran pueblo, y precisamente está empezando a ser, no estudiado como una auténtica primicia, ya es verdad que se conocía sus labores en cuestiones de ingeniería hidráulica, pero se está viendo que desde luego fue una zona bastante, pero bastante más verde de lo que nos podríamos imaginar. Tú mismo lo dices. Ahora mismo lo que vemos es marrón, color tierra. Es que era verde. ¿Por qué? Porque un equipo arqueológico de la Universidad de Leiden, en Holanda, en colaboración con una universidad local, la Universidad de Al-Hussein Bin Talal, está realizando lo que se denomina el proyecto Utru. Precisamente porque a unos 15 kilómetros al este de Petra, donde se encuentra este yacimiento, Utru, unas 5 hectáreas, casi 50.000 metros cuadrados, están estudiando una serie de fortificaciones romanas y prerromanas que lo que han sacado a la luz es un ingente sistema de captación, distribución y almacenamiento de agua. Todo un sistema de canalizaciones que en el siglo VI antes de Cristo, mucho antes de la llegada de los romanos, no olvidemos que en Trajano, en el año 106, anexionó esta zona como una provincia del imperio, una parte de la provincia de Arabia, me parece Cornelio Palma el que la anexionó. Como digo, varios siglos antes de la llegada de los romanos ya tenían una auténtica agricultura, pero de irrigación. No era una agricultura de secano, sino que perfectamente podían abastecer a miles de personas, porque Petra no es la única ciudad de la zona, sino otras cuantas más. Y lo interesante, por lo menos lo que a mí me ha llamado de este proyecto, que se ha publicado hace unos días, es que no es lo que mucha gente considera el típico proyecto arqueológico. Vamos cuatro locos al monte a picar con palas y picos, esperando que nadie nos dispare. También hay un interés geológico, hay un interés para demostrar el buen conocimiento y el buen desarrollo de la ingeniería, ojo, incluso también con posibilidad para la aplicación actual, no es la primera vez que se utiliza, pero sobre todo se está intentando ver desde una óptica que los anglosajones lo llevan desarrollando desde hace varias décadas, que es las ciencias del medio ambiente. Uh-huh. Cómo el ser humano con su acción antrópica lo transforma. Es verdad que el ser humano ha sido Atila y compañía muchas veces para el reino vegetal y animal, pero cómo se puede adaptar y muchas veces puede convivir y puede dar vida donde no la hay. Más aún, incluso hay un interés, y así lo ha declarado Mark Driessen, que es uno de los codirectores del proyecto, por desarrollar también un programa de turismo sostenible, que esto a mí me encanta y que yo creo que es una auténtica salida, no solo para la arqueología en este país, por poner un ejemplo, sino para muchas localidades que se encuentran económicamente deprimidas o dudosas. Cómo la arqueología, abrir un buen yacimiento, ojo, visitable, puede ayudar bastante a que se conozca un lugar y a potenciar un poco esa economía. ¿Y se supone de dónde, o tienen algunos indicios de dónde extraían ese agua para distribuirla? Por lo poco que he leído, porque la verdad es que la página web del proyecto todavía es muy paupérrima, no dan información. Lo más lógico es pensar en acuíferos subterráneos, en incluso captación de agua de lluvia, se reuniría en un punto, porque hay bastantes canalizaciones que llevan a depósitos. Si tenemos fuentes muy pequeñas, evidentemente no nos sirve de nada. La cuestión es poder almacenarlo y luego de ahí redistribuirlo. Yo, si no recuerdo mal, en todo el sitio, todo el desfiladero que lleva hasta el templo, a ambos lados hay todavía restos de los canales de sí, agua que van serpenteando entre ese desfiladero, ese cañón, sí, sí, hasta la llegada a Petra. Sí, es que esto realmente no es nuevo. En los años 50 del siglo XX, un arqueólogo llamado Nelson Glueck, que ya ha fallecido y era un buen arqueólogo estadounidense, hizo mucho trabajo de campo, ya publicó precisamente un libro que se llamaba Ríos en el desierto, una historia del Negev, donde demostraba la inmensa capacidad de los nabateos y de pueblos anteriores a los nabateos en este tipo de cultivos, que en algunos casos hay noticias de que se están intentando implantar de nuevo para traer, no sé si para convertir en un vejer, pero desde luego para recuperar muchísimas zonas. En Twitter con Almadía Rosavientos, Manolo S., y es que nos lo acaba de mostrar Ignacio, dice, ¿cómo comprobar que la radio y la historia se complementan? Y dice que este es el lugar, La Rosa de los Vientos, y Francisco Gea, y hay muchos mensajes en esa línea, dice Ignacio Monzón, con muchas admiraciones, y añade, Bruno y Silvia saben fichar mejor que el Sevilla Club de fútbol, que yo no sé si sabe fichar bien o no. Oye, pero, pues, pero Mochi, bueno, últimamente ha ganado muchas cosas, ¿no? Vale, además ahí está Mochi, que es un personaje que es el que verdaderamente trae a los grandes jugadores que luego se los acaba llevando el Barça o el Madrid, pero uh-huh. sí, tiene mucha ilusión. O sea, que los que saben fichar bien son el Barça y el Madrid. No, se aprovechan de la buena vista que tienen estos señores del Sevilla. Pero pues, presupuesto como Barça y el Madrid no tenemos, seguro. No, eso seguro. Almadía Rosavientos en Twitter. La primera de las informaciones nos ha llevado a Petra, la segunda complementa esa que ofrecíamos en el minuto cero de programa, Manuel de Carvellal. ¿Qué es lo que han concluido los científicos sobre, vamos a llamarlo así, el poder mental de los que practican las artes marciales? Pues este informe acaba de publicarse en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, y recoge este estudio encabezado por uno de los investigadores de la Universidad College de Londres, Ed Robert, que han cogido a un grupo de practicantes veteranos de cinturón negro, de primero, segundo, tercer dan, de karate, y a otros, pues supongo cinturón amarillo, azul, novatos, digamos, ¿no?, para comparar la velocidad de los golpes, la técnica, la rapidez y la precisión en el ejercicio, supongo que de los katas o de los rompimientos, de lo que son las prácticas individuales del karate. Para ello han utilizado la tecnología más sofisticada, por ejemplo una técnica especial de resonancia magnética llamada Diffusion Tension Imaging, clave en los estudios de una gran variedad de afecciones cerebrales como la esclerosis múltiple, la epilepsia o los tumores. Y han descubierto, tampoco es una revelación espectacular, que la precisión y la velocidad en los practicantes del karate veteranos y expertos, bueno, pues estaba años luz de los novatos. pero no, su conclusión no es que esa precisión y esa velocidad se deba exclusivamente a un ejercicio físico, a una capacidad muscular, sino que está más relacionado con su actividad cerebral. Decía Roberts, para explicar eso, que la mayoría de las investigaciones sobre cómo el cerebro controla los movimientos musculares, se han basado en examinar cómo las enfermedades pueden afectar a las habilidades motoras. Nosotros, dice Roberts, asumimos un enfoque diferente, ver lo que hace que los expertos en una determinada disciplina se desenvuelvan mucho mejor que los principiantes en pruebas de destreza. Esto lo han comparado con pianistas, por ejemplo, con otro tipo de técnicas en que hay movimientos repetitivos y un entrenamiento importante. Yo recuerdo ya hace muchos años, cuando estábamos muy metidos en el mundo de las artes marciales, incluso en competición, en su día nosotros también hicimos un experimento con rompimientos en karate y nos dimos cuenta que cosas tan aparentemente absurdas como ese grito, ese kiai que se pronuncia... A ver, ¿cómo es? ¡Kiai! Bueno, es un poco cutre ese. Sí, hombre. No quiero abrumaros. Como griten así no rompe sí, nada, ¿eh? Sí, no quiero abrumaros mientras tenga la espada aquí. No rompe la moral. Y llora el de la espada pequeña. Pero ¿has llegado a practicar artes marciales? Sí. ¿En qué? Bueno, karate. La disciplina de karate. Y a ganar alguna medalla con mucho esfuerzo, sudor, sangre y lágrimas. Cada también. Día nos sorprendes. Uy, si yo te contara. Pero es verdad, en esto de los rompimientos, fíjate que nosotros hicimos experimentos haciendo los rompimientos de ladrillos, de maderas, de barras de hielo también. También la tontería de haciendo ese grito o simplemente propinando el golpe exactamente igual, que es una proyección de fuerza muscular. Y cuando no se acataba la disciplina tradicional con los movimientos, con esos grititos y esas cosas, bueno, había compañeros que llegaban a hacerse heridas sangrantes, a romperse literalmente las manos en lugar de conseguir el rompimiento, ¿no? O sea que efectivamente la mente tiene mucho que ver, no estamos hablando de PK, pero evidentemente la mente sí puede llegar a influir en la materia, en este caso a través de las técnicas marciales ancestrales como el karate. A mí me llama la atención que sea solamente el karate, porque el taekwondo, por ejemplo, también, o incluso el judo, dicen que a la hora de defensa es como que... Sí, pero son casas distintas. Hay el mundo de las artes marciales, cuando hablamos de artes marciales estamos hablando de artes marciales japonesas normalmente, en absoluto. Hay artes marciales tailandesas, hay artes marciales filipinas, cada arte marcial se desarrolló en un momento histórico concreto y en un lugar determinado en función de las necesidades que tenía un pueblo que no tenía acceso a armas, en adaptar o bien los instrumentos de la agricultura, el bo, el ka, los palos largos o los cortos, que ahora incluso se utilizan en muchas policías en países occidentales, pues eran herramientas para trabajar el maíz o para las cosechas y se adaptaron para la lucha cuando se producían invasiones y demás. Pero cada una de ellas, el aikido o el judo, por ejemplo, utiliza la fuerza contraria, es mucho menos violento, no hay ni en las proyecciones, ni en las inmovilizaciones, ni en las técnicas de suelo, hay esos movimientos bruscos, violentos, como ocurre con el karate. Puede ocurrir incluso con el jeekundo, con el kung fu o con otras artes marciales. Bueno, el jeekundo que lo fundó, digamos que el Bruce Lee. Es una compilación, lo estableció, digamos. Bruce Lee a partir del kung fu, claro, pero que Bruce Lee era un grandísimo defensor del yin, del yang, de la mente, de su poder y de las probabilidades que podemos llegar a tener sin necesidad de desarrollar facultades psíquicas. No, pero cualquier sino profesor, exprimiendo las nuestras, ¿no? Cualquier profesor de artes marciales en cualquier gimnasio occidental, quizás salvo las escuelas militares o policiales, que son más pragmáticas y van más a los resultados, o la escuela, hay artes marciales, el Krav Maga, por ejemplo, israelí, que es letal, ¿no? Es una cosa tremenda, es mucho más violenta incluso que el karate, y que se busca una eficiencia, ahí no hay ningún tipo de alegoría o parábola filosófica, no hay esa filosofía detrás, ni tampoco tiene la historia que tienen las artes marciales asiáticas, pero cualquier profesor de artes marciales sabe que hay toda una liturgia y una disciplina filosófica detrás. Aunque también es cierto que se ha exagerado mucho, ¿eh? El año pasado, el anterior, traíamos la noticia de que los monjes del templo de Shaolin, que es la gran meca de las artes marciales, ya cotizaban en bolsa, ¿no? Y yo tengo amigos, compañeros, maestros de artes marciales que han estado varias veces en Shaolin, que llegaron allí pues con toda la ilusión y la esperanza para aprender las técnicas ancestrales y que, bueno, que era un comercio terrible, pues como si te vas aquí a una catedral buscando espiritualidad y tienes que pagar hasta por entrar y por encender las velitas y por confesarte y por todo. Vamos a tener muchas más noticias en la tertulia Zona Cero esta madrugada. Ya sabéis, estamos en de inauguración, en cierto modo, porque esta es la primera de las tertulias de esa temporada de la 2012-2013, y además tenemos un nuevo contertulio que va a estar para siempre con nosotros, que es Ignacio Monzón, que ya nos ha comentado la noticia de Petra, y que después nos va a hablar sobre el canibalismo en el pasado en Atapuerca. Siempre se ha hablado de esa probabilidad, pero cada vez hay más estudios que lo certifican, ¿verdad? Que lo certifican y que dejan claro algunos elementos, algunos aspectos que hasta ahora no se habían planteado. Pues después vamos a profundizar en ese asunto y en otros. También le pediremos que nos cuente Lorenzo Fernández algún detalle más sobre ese programa que se estrena en Telemadrid el próximo jueves a las 10 de la noche, Rastreadores del Misterio. Es el director. También seguiremos con Manuel Carballal. Nos va a contar un caso verdaderamente terrible, que es el fallecimiento en Malasia de un niño de 3 años. Otra vez más ha sido durante un exorcismo. También nos va a hablar él de sectas. Dicen algunos que es una de las más poderosas que existe en el mundo por sus implicaciones en directas dentro del mundo de la política en algunos países asiáticos. Hablamos de la Iglesia de la Unificación, la conocida como secta Mon. También vamos a hablaros, como hemos comentado al comienzo del espacio, de ese hallazgo del buque Terranova, que fue el que usó Scott en la que fue expedición fallida, eso sí, para buscar y alcanzar el Polo Sur. Todo eso después de las noticias y de la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Comenzamos en el segundo tramo ya de La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, con el hashtag almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Estamos en contacto con vosotros. Os recordamos que hoy estamos en estreno de algunas nuevas secciones, como ese detector de mentiras que nos traerá después de la tertulia Fernando Rueda, también con un informativo diferente, titulado Un Mundo Feliz y otras cosas. Estamos en el primer fin de semana de esta nueva temporada en la Zona Cero, un fin de semana en la tertulia de la Zona Cero dentro de La Rosa de los Vientos, una tertulia en la cual estamos de estreno porque está con nosotros Ignacio Monzón y va a estar durante toda la temporada. Se une a la tertulia junto a Manuel Carballal y junto a Lorenzo Fernández, que nos habla sobre túneles, que bueno, pues verdaderamente asombroso en el pasado, ¿no? Sí, pero te cuento. Estamos voy aquí a la bebida refrescante para no hacer publicidad. Así. De Coca-Cola, para no hacer publicidad de Coca-Cola, ¿no? Qué tío, es que no guarda ningún secreto. A mí me gusta más la Pepsi, pero bueno. Pues sí, efectivamente, es ese pasado fascinante que tanto le gusta a Ignacio Monzón y que yo creo que nos gusta a todos los que participamos de esta tertulia, ¿no? Y es el hecho de que el hombre, pues parece que siempre ha tenido una especial afinidad a, en determinados momentos de la historia, ocultarse bajo tierra, ¿no? Y prueba de ello son las ciudades que podemos encontrar, por ejemplo, en la Capadocia, ¿no? Las ciudades hititas, por ejemplo, pues yo qué sé, me viene a la cabeza ahora mismo Playmakri, por ejemplo, del Incuyo, que es posiblemente de las más fascinantes que uno se puede encontrar. ¿Tú has estado por allí, no, Manuel, en Capadocia? No, en la Capadocia no. Pues es un sitio que merece la pena que vayas. Mira, un sitio en el que no se está, lo hemos pillado. Tomo nota. No, es un sitio en el que te encuentras ciudades, por ejemplo, como esta de Rincuyu, que te profundiza hasta los 81 metros de, pues eso, en el subsuelo, y que tiene hasta 11 pisos, y descubiertos a día de hoy hasta 20 subniveles. Es decir, es que estamos hablando de una ciudad en la que vivían miles de personas, todos ellos focalizados en torno a una especie de trépano central a través del cual, ese pozo, a través del cual entraba el oxígeno necesario, especialmente cuando ya te metías a profundidades, pues eso, ¿no? Como 80, incluso hasta 90 metros, y siempre con la idea de ocultarse, ¿no? De protegerse. Es curioso, ¿no? Incluso hace muy pocas fechas se ha desclasificado, y esto para los conspiranoicos seguramente les apetecerá escucharlo, unos informes donde se exponían los planos de una ciudad subterránea, pero en este caso moderna, es decir, fue construida por Estados Unidos en Groenlandia, y estamos hablando de un entramado absoluto de túneles que con el nombre clave de proyecto Ice Warm, pues se puso en marcha precisamente en esta superficie de Groenlandia, superficie helada, para ubicar bajo las capas de hielo el lugar idóneo para cumplir los objetivos de defensa nuclear, ¿no? Estamos en el año 1959, con lo cual pues ya nos podemos hacer a la idea de que estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Y el lugar que eligieron, además, a mí es un sitio que me ha llamado poderosamente la atención. Mira, la primera de la temporada fue... Pues es que también tenemos un grupo en Facebook que lo lleva Lorenzo Fernández, que se llama, me llama poderosamente la atención, con 10.000 personas ahí apuntadas y pueden también comentar todas las cosas y que además, quieran. Y además, todos majísimos, es decir, una gente muy sana. Dos o tres que no sé tanto, ¿eh? Tú no has dado me gusta todavía, ¿no? Sí. Vale, pero venga, vamos a dejarlo. Corramos el estúpido velo de todas las temporadas. Bueno, pues la cuestión es que eligieron una meseta a casi 1.883 metros de altitud. Aquí el soroche peruano ya casi empieza a afectar el mal de altura. Y con temperaturas que podían llegar incluso a alcanzar los 56 grados bajo cero, ¿no? Y la base estaría compuesta, ni más ni menos, para que os hagáis una idea, de 30 edificios inferiores que albergarían viviendas, bibliotecas, servicios médicos, religiosos, lugares de ocio. En definitiva, estamos hablando de un lugar, pues eso, ¿no? Hecho para protegerse y que se abandonó porque se pensaba que los costes por aquel entonces, 8 millones de dólares, ¿en qué se habría quedado eso hoy? Hoy sería calderilla, se abandonó y se dejó, pues prácticamente con una profundidad bastante, no como la de los hititas, pero sí bastante importante, y con una línea ferroviaria de más de 3 kilómetros que conectaba los 21 túneles interiores y una calle central de un kilómetro de larga de la que iban saliendo las diferentes estancias. Es un sitio que de verdad merece la pena que nuestros oyentes pongan en el buscador proyecto Ice Worm, WORM, porque verdaderamente merece la pena ver las imágenes de lo que allí se gestó, como el hombre del siglo XX que tanto renuncia de ese hombre del pasado por la soberbia del siglo XXI, ¿no? Que casi parece que el hombre del pasado era ese ser que se metía en la cueva y que solo salía para reproducirse y para cazar. Pues es curioso cómo copiamos los ejemplos del pasado buscando también esa protección, ¿no? La cuestión es que ahora nos vamos a Corea del Sur, porque se ha abierto un nuevo negocio, ya que como turistas podremos visitar cuatro túneles subterráneos que fueron construidos durante los años del conflicto con su hermana, bueno, hermana cabreada en este caso, de Corea del Norte, ¿no? Y esto abarca los años de 1950 1953. Sea como fuere, a pesar de que sigue en pie el armisticio que fue firmado el 27 de julio del año 1953 entre ambos países, pues parece que no todos están de acuerdo en que se han dejado de construir estos túneles, y de hecho hay un grupo de personas a los que ya se ha tachado de conspiranoicos que se han dado a la búsqueda de más túneles, en la convicción de que la vecina Corea del Norte ha seguido construyendo estas oquedades gigantescas a tal punto de que la red subterránea habría llegado incluso hasta el subsuelo de la ciudad de Seúl. Fijaros lo que estamos hablando, ¿no? Es un dato interesante, ¿no? Quienes defienden además esta tesis son un grupo que dirige un polémico predicador, polémico por lo que voy a contar posteriormente, que está compuesto por feligreses y además soldados retirados, ¿no? Que se han propuesto rastrear cualquier agujero que haya a lo largo de los 238 kilómetros de frontera que hay entre ambos países, ¿no? El gobierno en este caso ni afirma ni niega tales tesis. Más que nada porque los buscadores utilizan unas herramientas bastante peculiares, ¿no? Esto sí tiene más que ver con alguna de las cosas que en ocasiones hemos tocado en la zona cero, ¿no? Y es el hecho de que para encontrar estas oquedades, estos túneles que supuestamente está excavando Corea del Norte, utilizan cosas como, por ejemplo, son las varillas de Zahorí, ¿no? Porque dicen que está ayudando a detectar estos túneles construidos, pues para seguir minando no solo el subsuelo de Corea del Sur, sino también la moral de a quienes habitan encima, ¿no? El caso es que el predicador, que además debe ser un hombre de armas tomar, el líder de este grupo, ha asegurado que su obsesión está dirigida ni más ni menos que por el mismísimo Dios. Es Dios el que le dicta que tiene que seguir buscando porque eso está ahí, ¿no? De hecho, sea como fuere, lo que no le perdonan sus seguidores es que a día de hoy se ha gastado la friolera de $100,000 que estaban destinados para remodelar la iglesia en la que oficia como pastor y que evidentemente se está cayendo a pedazos porque el dinero ha llegado para otro sitio que está unos cuantos metros más abajo. La cuestión es que los argumentos que defienden proceden en su mayoría de las declaraciones de algunos desertores que han huido de la vecina Corea del Norte, que aseguran, afirman, plantean documentación, ofrecen esa documentación, que estas hipótesis de que esos túneles están ahí y no son solo para turistas, pues son auténticas. Pero, y que además se pueden encontrar con las varillas de Zahorí. No se lo dijo en confesión, ¿no? Los desertores. Pues yo creo que ya nadie quiere confesarse a este hombre, más bien le quiere meter un palo, ¿no? Porque mira lo que ha hecho con los $100,000. Suponiendo que lo haya empleado en eso. Eso es lo que él dice, ¿no? Pero a saber dónde están los $100,000. Me encanta lo de las varillas de Zahorí para localizar túneles subterráneos. Militares. Lo que haría el padre Pilón ahí, si le dejaran. Pues fíjate. Oye, además tú comentabas lo de los hititas, pero mucho antes de los hititas, estaba pensando en el arte rupestre, como muchísimos restos, no solo los de Altamira, no están precisamente en las partes más cercanas al exterior, sino que hay que meterse un poquito y a veces no tan poquito. Es decir, es un instinto que tiene, pero 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 años con seguridad por lo menos. Mira, te estamos hablando de Petra, tanto en el Wadi Musa como en el Wadi Rum, los desiertos sí. que hay alrededor de Petra, ahí hay muestras de arte rupestre si te metes por las montañas, sí. en unas grutas, además con unas interpretaciones, dicho esto con todo el respeto, muy simpáticas por parte de los historiadores tradicionales. En fin, yo a veces pienso que creen que nuestros antiguos eran todos retrasados mentales. Ese es el tema, ese es el problema. Pero con unas representaciones de antropomorfos, de figuras de manos, de pies, muy muy interesantes y que están precisamente metidas en las grutas, en el interior de las piedras. Yo vuelvo a repetir que a todos los oyentes, vosotros si no habéis estado, que vayáis a Derinkuyu, que es una de las muchas ciudades subterráneas que puedas encontrar en la Capadocia, porque te llegas a sorprender primero de que si no vas siguiendo esa cuerda, ¿no? Que transcurre por las diferentes galerías, si no estuvieras a cuerda te pierdes, es decir, no consigues volver a salir, y sobre todo la sensación de claustrofobia de estar en ese inframundo en el que la gente se quería proteger de algo. Los trogloditas, claro, los famosos trogloditas, claro. Oye, pero mira, vuelvo otra vez a Petra, que a mí me fascina. En realidad no lo hemos dicho. Petra es una ciudad excavada en la roca. Efectivamente. Todas las grutas, nombre, todos los templos están penetrados. Y hay en la parte alta, muy cerquita del altar de los sacrificios, que es un sitio siniestro, un lugar donde en teoría se hacían sacrificios humanos y hay unos canales por los que caería la sangre de los sacrificios. Aquí la UNED, Ana María Vázquez, editó unos trabajos muy interesantes sobre Petra. Hay un lugar de los que a mí más me han llamado la atención del mundo antiguo, que donde están los dos obeliscos, que son dos obeliscos, según dicen los arqueólogos, que no se hicieron a la manera de los egipcios, que tallaban el obelisco y lo erigían, lo levantaban, sino que lo que hicieron los nabateos fue pelar toda la roca, o sea, rebajar toda la montaña para dejar esas dos antenas hacia el cielo, esos dos obeliscos, que cuando lo miras efectivamente son parte de la montaña. O sea, rebajaron, pulieron toda la montaña para que quedasen esos dos obeliscos. Pues eso, si mamá no va a la montaña, se la quitan directamente. Oye, hemos mencionado Corea y hablando también de Mesías, ha fallecido el líder sectario quizá más importante del planeta. Dicen que de la secta más poderosa del mundo, quizá no nos coge... No hablamos de cienciología ahora, ¿no? No, pero porque no nos coge igual tan cerca, ¿no? El mundo asiático lo tenemos España todavía lejos, aunque tiene mucha influencia, sí. Claro. Sí, hablamos España. De la secta Mundi, líder de la secta Mundi, de la Iglesia de la Unificación. Así es, el pasado 3 de septiembre volvió a morir Jesucristo. Esto es lo que creen, según ellos, hasta 3 millones de seguidores localizados en 194 países. Probablemente exageran un poquito, ¿no? Pero bueno, eran muy entusiastas. ¿Lo de los 3 millones o lo de que era Jesucristo? Lo de los 3 millones, por supuesto. Vale. Todos somos Jesucristo, ¿no? Todos somos Iglesia. Bueno, el reverendo Sun Yung-mun, el fundador, máximo dirigente, guía espiritual y Mesías encarnado de la Iglesia de la Unificación, más conocida, y es un término un poco despectivo, le de secta Moon, pero bueno, es como se le conoce en buena parte de Occidente, falleció el pasado 3 de septiembre a los 92 años de edad por las complicaciones de una neumonía que padecía hace ya bastante tiempo, porque ya antes se habían publicado varias noticias sobre su ingreso en el Centro Médico Cheong International de la provincia de Gapyeong, a unos 60 kilómetros al este de Seúl. La misma noticia de su... Yo lo he estado siguiendo desde que fue ingresado, la noticia en la prensa, y es curioso cómo se iban publicando otras noticias como el imperio económico, no solo el espiritual, sino el imperio económico que lideraba Sun Yung-mun, empezó a verse afectado, supongo que en bolsa también, desde el mismo momento en que trasciende la noticia de su ingreso. Y por ejemplo, uno de los diarios que él controlaba, el Universal, que era propiedad de él, como otros medios de comunicación en varios países, cerró inmediatamente, se despidió a los empleados, también cayó víctima de la crisis, ¿no?, que está afectando a muchos medios. Además, es que la historia de este hombre, el inicio, es muy curioso. O sea, ayer comentabais lo de Amparo Cubas, lo de este señor, ya es tremendo. Sí, nació en 1920 en lo que hoy es la provincia norcoreana de Pyongan del Norte, que posteriormente Moon se refugió en Corea del Sur al término de la guerra en la península, hasta que en 1954 crea la Iglesia de la Unificación, un movimiento religioso neocristiano y anticomunista, radicalmente anticomunista, lo cual es un poco paradójico, al que, repito, se atribuye hasta 3 millones de seguidores en casi 200 países por todo el mundo. Pero cuando Moon empezó a tener fuerza y a tener protagonismo internacional fue en 1971, cuando emigra a Estados Unidos, donde empieza a crear su gran imperio económico. En la década de los 80, de hecho, fue condenado a 18 meses de cárcel por evasión de impuestos y conspiración. Y en realidad, probablemente la primera imagen que nos viene a la retina cuando hablamos de la secta Moon o la Iglesia de la Unificación eran sus bodas comunitarias, ¿no? Sus bodas conjuntas, la más importante de las cuales tuvo lugar en el estadio Yamsil de Seúl en 1992, cuando 30.000 parejas decidieron darse el sí quiero al mismo tiempo, orientadas espiritualmente en cuanto a sus cónyuges más convenientes por parte del reverendo. Pero en realidad en el año 2001 es cuando la prensa internacional fija sus ojos precisamente por una de las bodas de Moon, porque uno de los cónyuges en esa boda tan peculiar era Emmanuel Milingo, un sacerdote, un obispo católico africano, muy conocido. Uno de los pasados papables, incluso, en su momento. Sí, fue. Sí, sí. Un hombre con mucha fuerza en África. Yo creo que después de Desmond Tutu es uno de los más influyentes en el continente negro. Y fue que un auténtico órdago al Vaticano, su presencia allí. Hombre, sí, ya lo hacía Tafara Milingo porque era muy conocido también por sus célebres exorcismos, ¿no? Sí, exactamente. Aquí en España, realizó, cada vez que venía a España, hacía esas misas, esas oraciones contra el demonio y esos exorcismos colectivos que, bueno, que solían despertar mucha atracción por parte de los medios de comunicación y mucha incomodidad para la Santa Sede y para la Conferencia Episcopal, ¿no? Pero bueno, el tipo era obispo, católico, ordenado y al fin y al cabo estaba dentro del dogma. Lo que ocurre es que el catolicismo en África tiene unos, igual que el Islam en África o el judaísmo en África, tiene unos matices muy empapados por el animismo y por las religiones tradicionales. Eso no se puede evitar. Y la historia de Milingo en la Iglesia Moon es muy curiosa porque él se casa con una miembro de los Muni, por el rito Muni. Además, inmediatamente es llamado a la atención por parte del Vaticano, él se separa, es castigado a un monasterio, vuelve otra vez. Bueno, es una historia de las más curiosas. Lo más importante de la muerte de Moon es lo que va a ocurrir ahora con su imperio, claro, porque es propietario del Washington Times, de la agencia UPI de Estados Unidos, de muchos medios de comunicación muy influyentes, que por un lado ahora heredará uno de sus, si no recuerdo mal, 14 hijos y 40 nietos, creo que tiene una gran familia. Su hijo mayor tiene quien herede. Sí. Su hijo mayor va a ser. Y por mucho que sean 14, se lleva un pellizquito. Claro, ¿no? Sí, no creo que vayan a pasar hambre. Esa fue una pregunta. Cuando hablabas del periódico Universal, hacías referencia al Universal de México. No estoy seguro de si es el de México. Es que es una pasada ese periódico. De si es el de, bueno, el Washington Times, no, sí, evidentemente no es el Post de Washington, pero también es un periódico importante. Muy próximo y apoyó mucho a Ronald Reagan en su momento, en los años 80, porque Moon estaba muy cercano a determinados líderes políticos norteamericanos en la época. Periódicos como el Mercurio Universal en México cada día te venden 4 o 5 millones de ejemplares sin ningún problema, solo en el DF. O sea, es decir, que son medios de mucha influencia. Creo que es de otro país de América Latina, no recuerdo ahora, pero creo que no es el de México. Hombre, el de México es muy fluido y sigue funcionando, por supuesto. ¿Qué ha pasado? Ah, no pasa nada, pensaba que seguía Manuel. Estamos rezando una oración por vale. Respetuosamente, gracias. Por la muerte de Moon, por cierto, hablando de secta, su relación con el poder, con la política, ahora ya es oficial, y lo comentamos durante toda la temporada pasada, ¿no? La vinculación del nuevo candidato por parte del Partido Republicano, Mitt Romney, en Estados Unidos, va a intentar que no siga en la Casa Blanca Barack Obama, es un destacado miembro de la Iglesia de los Mormones. Sí, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Que tiene una fuerte influencia en Estados Unidos. Bueno, tanto es así que tienen un candidato muy serio, además, a poder ocupar la Casa Blanca. Y es un tema para dedicarle un día a tiempo. Las sectas y la política, ¿eh? A las sectas y la política, por supuesto, y a la historia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, de los mormones, no solo de su profeta, Joseph Smith, sino de toda su evolución, esas características teológicas, esas conversiones retroactivas que ellos pretenden que se pueden hacer a todos los ancestros, a todos los antepasados de alguien que se bautiza en la fe mormona y que les ha llevado a tener una de las mejores bases de datos que anhelan todos los servicios de inteligencia porque tienen los mejores árboles genealógicos de Occidente. Yo recuerdo en su día una conferencia de Stella Remington, la que fue la primera directora del MI5, del servicio secreto interno de lo que sería el FBI en Estados Unidos, uh-huh. el MI5 y el MI6, uh-huh. pues ya dirigía el MI5, en las películas de James Bond, ese personaje femenino de M, la jefa de James Bond, esa mujer con el pelo corto, bueno, pues esa es Stella Remington. Pues una conferencia que dio aquí, ella decía que en su día bueno, habían utilizado un poco las técnicas de los mormones para acceder a información, a esas bases de datos tremendas que están creando sobre los árboles genealógicos de determinados objetivos y demás. Un tema muy interesante la historia de los mormones. ¿Se tiene constancia de que ha subido el índice de confesiones de gente que está ahora pues iniciándose en el rito mormón? ¿En Estados Unidos? Más que en Estados Unidos, en América Latina, porque en América Latina el número de conversiones a otras religiones es directamente proporcional a la gente que abandona la Iglesia Católica, ¿no? Hay un incremento enorme de todas las religiones protestantes en toda América Latina, de todos los cultos evangélicos, y aquí en España también hay mucha presencia de la Iglesia de los Santos en los últimos días. Yo creo que en casi todas las ciudades españolas tienen un templo, y si no podemos ver a los elders, que es como se llaman, los misioneros, estos chavalotes guapetones, rubitos, que van con la plaquita y de traje y corbata, que no siempre son americanos, que también hay elders españoles y chicas españolas y de otros países, y tienen buena presencia en España también. Adán Correa. Ahora, evidentemente, si gana él y se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos, eso va a provocar un despunte enorme. Por eso te lo decía, por si ahora, más o menos, por la influencia que pueda tener este líder, si se notaba. Tendrá más y gana, lógicamente. Adán Correa en Twitter, con almohadilla Rosavientos, dice que, también lo dice con almohadilla, me llama poderosamente la atención que el primer me llama poderosamente de la nueva temporada se haya hecho esperar tanto. Ya tardaba. Pues es que me he aguantado, porque luego me dicen que soy muy pesado con eso, pero en fin, es la muletilla, fíjate. Yo tengo muchas ganas de ver Rastreadores de Misterio solo para ver cuántas veces lo dije. Pues alguna que otra, sí, ahí podrán poner cara al que dice esta cosa tan rara. Y fíjate que nació, vosotros acordáis, ¿no?, de cómo surge. En un programa, ¿no?, porque alguien dijo que lo repetías mucho. Sí, porque efectivamente, quiero recordar que fue un oyente, fíjate, fue un oyente, además hasta me acuerdo del nombre de tanto que me dolió, ¿no? Porque uno estaba empezando sus primeros pasos aquí en la tertulia y de repente, a este señor le llama todopoderosamente la atención. ¡Qué pesado que es! Y mira, de y se creó un grupo y rapidísimo lo creó un oyente y rapidísimamente empezó a recibir a cientos de personas. En el primer día tuvimos 1,000 en más de una hora. Una hora, sí. Sí. Y te llama a ti, Ignacio Monzón, poderosamente la atención el hecho de que cada vez sean más pruebas las que existen sobre la práctica del canibalismo en la prehistoria. Técnicamente no, porque la verdad es que es algo que ya desde, yo creo recordar que de finales de los 90 ya se tenía constancia en el yacimiento, en ese gran yacimiento que tenemos en Atapuerca, sobre todo en la zona de la Gran Dolina, en el TD6, en el nivel TD6. Lo que pasa que ahora lo que ha llamado la atención de los medios de comunicación es que el Instituto Catalán de Paleontología Humana y Evolución Social, que dirige el profesor Carbonell, ha dado una vuelta más de tuerca a esto que ya lo teníamos perfectamente constatado. Ya sabíamos que había canibalismo, pero ahora lo que se trataba era de saber por qué. Porque, bueno, se decía, bueno, puede ser alimenticio ritual, fundamentalmente. Claro. Sí, pero a veces en arqueología es muy divertido cuando en los pasillos y demás nos reímos de nosotros mismos y decimos, todo es estructura singular, todo es bien de prestigio. Tenemos a veces una especie de términos que suenan muy bien, pero a veces son muy vagos. Vale, no hay registros escritos, evidentemente, estamos hablando de una especie muy anterior a la nuestra, son seres humanos antiquísimos, es el Homo antecessor, algo así como nuestros abuelos, tatarabuelos o incluso tíos tatarabuelos, no sabemos exactamente esa línea ascendente. ¿Cómo podemos averiguar algo sobre esto? Bueno, pues precisamente en este instituto ha destacado precisamente Palmira Saladié, una arqueozoóloga, que ya en el 2010 publicó un artículo muy interesante en Current Anthropology, que es una revista bastante prestigiosa. Ahora, creo que además, me parece que ha sido en el 1 de septiembre de este año, en Journal of Human Evolution, yo creo que unas del top 10, incluso del top 5, de las grandes revistas de antropología y paleontología humanas. En la que además los investigadores de Atapuerca han ido publicando ya desde los años 80, prácticamente. Sí, sí, gran parte de sus investigaciones, ¿no? Sí, sí, sí, siempre. Por cierto, han sido investigadores vinculados a Atapuerca, quienes en el caso de los niños desaparecidos han identificado como, claro, como humanos aquellos restos óseos que se hallaron en la finca. Sí, se llegó a pedir ayuda, me parece que no fue a Carbonell, me parece que fue a Bermúdez de Castro, si no recuerdo mal, ¿no? Porque cuando uno excava no se encuentra un esqueleto perfecto de un Homo habilis, de un Homo ergas, no, se encuentra pedacitos, restos sobre todo de pelvis, de fémures, muchas veces dientes, y los dientes son valiosísimos porque es verdad que el estudio de los dientes da muchísima información de si esa especie es humana o no, y de incluso de las edades y del desgaste. Son auténticas joyas, lo que pasa que es trabajo de precisión. Yo confieso que me suelo reír mucho de los prehistoriadores, me burlaba mucho de ellos, me animaba mucho el día, pero les tengo bastante cariño porque es un trabajo muy científico. Pues yo reconozco que la serie de Bones, que además a la doctora la llaman Huesos, sí, es que es un poco lo que ha hecho Bermúdez. Directamente, según ha visto la pieza, lo identifica, porque es que decía que es que no hacía falta ni analizarlo, viéndolo ya identificaba que era humano. Pero es muy habitual la presencia de antropólogos. Bueno, la antropología forense es una parte de la criminalística, claro, muy importante. Sí, sí, yo estudié, me acuerdo, en el anatómico forense hace ya algunos años, y la verdad es que es una vía de investigación absolutamente increíble para la prehistoria, la historia antigua, para ver problemas médicos, cualquier tipo de vida que haya podido tener esa persona. Es que se puede sacar muchísima información. Imagínate lo que será dentro de 10 o 15 años, sí, con la evolución de todas las técnicas de ADN, que está, bueno, va a ser una pasada. Sí, tremendo. De hecho, una cosa que llamó la atención a Palmira Saladier, a la que acabamos de aludir, es que en el TD6 buena parte de los restos humanos no eran de adultos, la mayor parte eran de niños. Eso era lo llamativo. Lo más llamativo. ¿Cómo se pueden comer a sus propios hijos? Claro, no podemos juzgarlo desde luego de nuestra óptica, porque bueno, pueden ser carencias de alimentos y hay que comerse, digamos, el excedente de población. La duda, lo que uno podría pensar es si existía una ritualidad, incluso si se sacrificaba al menor fruto de esa ritualidad, ¿no? Lo que ella ha planteado con buenos estudios arqueozoológicos, que es una especie ya muy interesante de la arqueología, en base al comportamiento de los chimpancés, que son una especie de primos evolutivos, porque nosotros no descendemos del mono, pero descendemos de unos seres de los que descendieron también ellos, es decir, los simios y nosotros somos parientes. Pues como muchos de estos grupos se atacan entre ellos, es decir, no dentro del grupo, pero sí a los grupos vecinos. El grupo A de chimpancés no se come a sus propios niños, pero sí se come a los del vecino, porque es una auténtica estrategia de control y supervivencia territorial. Eso es lo que ha llevado a pensar a esta investigadora que la gente de Atapuerca, los homínidos de Atapuerca, atacaron a otros homínidos vecinos precisamente en su punto más débil, los niños, los que menos se pueden defender. Los cachorros. Y los que probablemente, incluso a mí se me ocurre, que en muchos casos estarían cuidados por las personas más inválidas, ancianos, gente con problemas de movilidad, porque la gente joven, tanto hombres como mujeres, tendrían que ir a conseguir comida y recursos. Entonces, ella misma incluso lo argumenta con un análisis macroscópico y microscópico de los huesos, porque tanto los que hay de animales como los humanos presentan las mismas huellas. No ha habido ningún tipo de tratamiento diferente, no es que a algunos se les mate y punto, o se les quite la piel, no es que se les fracturó los huesos para poder sorber el tuétano, se les aprovechó al máximo. Por tanto, esto abre una nueva posibilidad, una nueva hipótesis muy interesante. Incluso nos está hablando ya de estrategias muy complejas de control territorial para acabar con los posibles competidores. Es lo que pienso yo. Estamos ante uno de los primeros testimonios de enfrentamientos entre grupos humanos. La verdad es que es especialmente interesante y especialmente celebrado, yo creo, este artículo, que ya está publicado, si no recuerdo mal. Yo no conocía el comportamiento en los chimpancés como si, pero ¿es una conducta habitual o es algo, no sé, en algún momento dado, que por el hábitat o por intentar tener comida o no tenía yo conocimiento? Yo tampoco. Los chimpancés son bestiales, Son complejos, incluso son capaces. O sea, llegan a efectuar guerras entre los diferentes grupos. Sí, pero además son capaces incluso de cascar nueces, es decir, de coger una piedra y utilizarla para sacar... No es lo que ha hecho el ser humano de transformar eso, pero ya estamos en un inicio, es decir, son extremadamente evolucionados dentro del reino animal. No, sí, eso lo veo bien, pero directamente bueno, cogerse al cachorro del otro grupo y pegarle ahí un mordisco, no sé. Bueno, normalmente los humanos no lo hacemos, pero anda que no hay casos en la historia de cosas terribles. Y son extraordinariamente parecidos a nosotros, por lo tanto... En lo bueno y en lo malo. El humano no se los come, pero en muchas ocasiones lo deja morir. Por eso te digo que no sé si es una rareza o es conducta habitual, es lo que tengo la duda. La antropofagia hace un par de semanas se condenaba a toda una comunidad en Asia por continuar ejerciendo el canibalismo todavía en el año 2012. Yo no sé si lo de los chimpancés es normal o no, pero hombre, cuando se ha podido documentar es que por lo menos es que se da. Es verdad que también se ha hablado de que los chimpancés copian comportamientos sociales de otros grupos de chimpancés. Es decir, que lo mismo hay grupos que no han llegado a ello y sin embargo lo pueden adoptar. La verdad es que es muy interesante en ese sentido, en el campo de la humanización. Rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, y Almadía Rosa Vientos, la forma de contactar con nosotros. Dentro de unos instantes ya estamos con vuestros comentarios. Almadía Rosa Vientos en Twitter. Lorenzo Fernández, hablamos... Es una de las noticias que estuvo intermitentemente en los últimos meses de la tertulia del pasado año, el hallazgo de algo extraño, se había fotografiado, que estaba sumergido en las aguas del mar Báltico. Varias expediciones han intentado acercarse para averiguar qué es lo que era, porque las características resultaban verdaderamente extraños. Recuerdo un titular de prensa de un periódico como es el ABC, por ejemplo, sí. En donde se hablaba un ovni en el mar Báltico y... se iba, anunciaba una expedición que iba a intentar sumergirse en el lugar para averiguar qué demonios era aquello. Y después ha habido muchísima confusión, muchísimas informaciones contradictorias. Bueno, ¿en qué quedó todo eso? Porque hay nuevas noticias. Pues ha habido de todo. La verdad es que era de esas informaciones que hacían que Manuel se les afilara los colmillos, ¿no? Literalmente, sobre todo cuando estábamos aquí los que pensábamos que podía tratarse de algo pues más cercano, no evidentemente a lo extraterrestre, pero sí algo más manufacturado, algo antrópico. Algo milenario. Y bueno, sí, fue una de las cosas que se dijo en su momento, ¿no? Alguno utilizó el Photoshop un poquito, ¿no? Un poquito bastante. Para que se pareciera al comilenario. En una de las ventanillas yo juraría que veía Harrison Ford. Sí, ¿no? Y a Chewbacca, ¿no? También bueno, pues sí, lo cierto es que terminamos la tertulia de la pasada temporada hablando en sucesivas ocasiones de este asunto y mira, pues empezamos la tertulia con las conclusiones más o menos definitivas de qué se trata, ¿no? De qué estamos hablando cuando estamos haciendo referencia a la denominada anomalía del mar Báltico. Recordemos que, como decías tú, Bruno, algunos medios generalistas de contestado prestigio, algunos de ellos, otros no, en España y fuera de nuestro país, pues hablaron sin tapujos de OVNI, que había allí una especie de cacharro que había venido de otro planeta y que se había estrellado en este lugar, ¿no? Llegando a decir, pues lo que decía Manuel, ¿no? Casi casi que tenía la forma del mismísimo y del mítico halcón milenario. Pero en fin. Y un champiñón también, ¿no? La verdad es que a mí me recuerda más a un champiñón, pero claro, es quizás más prosaico, ¿no? Decir que es. El champiñón milenario. Sí, hombre, por la antigüedad, desde luego, ¿no? Porque es lo que se ha descubierto, claro. Que es muy antiguo, aunque no sea en este caso antrópico. En fin, llegados a este punto, recordemos más o menos cómo surgió este asunto. Estamos en junio del año 2011, es decir, hace pues poco más de un año, y un reconocido cazatesoros llamado Peter Lindbergh, mediante el uso de la tecnología sonar, que es aplicada con relativa asiduidad en este tipo de búsquedas, cuando uno va buscando especialmente peces hundidos, pues dio con una misteriosa formación que se encontraba a casi 100 metros en la profundidad del mar Báltico. La cuestión es que se trataba de un objeto ovalado, que no tenía nada que ver aparentemente con ninguna estructura que había alrededor, con un diámetro que estimaron aproximado en unos 60 metros, y que además se elevaba como si de una pequeña depresión se tratase en el fondo marino. Incluso se llegó a afinar un poquito más, asegurando que el objeto tenía los bordes redondeados y que de su parte superior crecían unas extrañas protuberancias a las que incluso se les denominó chimeneas. Bueno, pues el sonar, la cuestión es que no desveló de qué se trataba, pero sí que a 100 metros... parecía haber algo de origen antrópico. Esto fue lo que despertó, pues, un poco la efervescencia de la información que tuvo en su momento. De hecho, las imágenes tomadas desde la superficie mediante el citado sonar no aclaraban absolutamente nada. Pero sí permitían que, de una forma u otra comenzaran a surgir teorías un tanto disparatadas, ¿no? Pues que si se trataba de una nave extraterrestre, incluso hubo quien llegó a decir que podían ser restos de la mítica Atlántida, y hubo incluso quien fue un poquito más allá afirmando que podría tratarse ni más ni menos que de un arma secreta nazi que de una forma u otra había acabado en las profundidades del mar Báltico. Bueno, pues así las cosas, con los datos en la mano, la explicación se aleja de románticas teorías o de rocambolescas explicaciones, porque el equipo que descubrió la anomalía, en este caso el Ocean X, que es el que dirige este Peter Lindbergh, regresó al lugar después de conseguir una financiación que durante prácticamente 6-7 meses no se cansaron de pedir, hasta que la consiguieron, ahí su logro, lo consiguieron, y después regresaron al lugar y tras sumergirse en las aguas del Báltico tomaron muestras del extraño objeto. Posteriormente estas muestras han sido enviadas al Departamento de Geología de la Universidad de Estocolmo, y una vez allí han sido analizadas por una auténtica eminencia de la geología, el profesor Volker Butcher. Pues de este modo se ha logrado saber que se trata ni más ni menos que de roca basáltica de origen volcánico, que dicho sea de paso es una de las más comunes que podemos encontrar en todo el planeta Tierra. De hecho, el profesor Volker además ha asegurado que dicha formación es de todo menos extraña en esos fondos marinos concretos, afirmando además que podría tratarse de una roca basáltica en el fondo marino que ha esculpido esa curiosa forma que tiene, pues o bien de halcón milenario o bien de enorme champiñón, según queramos verlo cada uno, y que ha sido esculpida o bien porque en un tiempo muy pretérito estuvo en la superficie y fue arrastrada por la fuerza de la lengua glaciar a esa profundidad, o bien porque se trata de lava solidificada que ha acabado en el fondo marino y que además ha esculpido esa curiosa forma como consecuencia del paso del tiempo y de la erosión que, pues como es lógico, provocan también las corrientes marinas que en este lugar son especialmente fuertes. Así que, pues eso, para los que esperaban encontrarse allí a Harrison Ford o a Chewbacca, pues su gozo en un pozo, y además en un pozo a 100 metros de profundidad y bastante frío. O sea que tenemos una escultura marina. Tenemos, y además una escultura muy bonita. Pero es que evidentemente el problema es que cuando uno atiende a lo que te ofrece el sonar, yo me acuerdo, por ejemplo, una de las entrevistas más alucinantes que yo he podido hacer, de hecho, previamente le hicimos aquí en La Rosa de los Vientos, que era Claudio Lozano, el profesor de Geología de la Universidad de Huelva, que había participado con el equipo de Richard Froehn de la Universidad de Hartford en Estados Unidos, en Connecticut, habían participado en la búsqueda de los supuestos restos de la Atlántida en el sur de España, concretamente en una zona muy determinada del Coto de Doñana, apoyándose además en una serie de documentaciones que venían de un yacimiento muy desconocido pero absolutamente fascinante que se encuentra en Zalamea de la Serena, el de Cancho Roano. Es un sitio absolutamente precioso. Richard Froehn fue allí, encontró una figura antropomorfa bastante alta, con una especie de falcata a un lado, con otra especie de ánfora a su otro lado, con unos círculos concéntricos, y dijo, bueno, pues si esto es tartésico, esto tiene que ver con la Atlántida. Y a partir de ahí se teje todo lo que es esa expedición, que, bueno, pues apoyada por geólogos, por gente de universidad, tanto de España como de América, se van a 6 millas náuticas de las costas de Doñana y encuentran una serie de cosas bastante peculiares. ¿Por qué me he enrollado tanto? Primero porque es uno de los reportajes que vamos a ofrecer en Restauradores de Misterios, que esto es importante. Bueno. Y que creo que se emite este jueves, además, creo, este reportaje. ¿Y era lo segundo, a las 10 de la noche. ¿Y dónde? ¿En qué? En Telemadrid. Ah. Telemadrid. ¿Pero vas a salir guapo o no? No, eso nunca. Eso es imposible. Eso ya no es posible. No, y mira que han intentado hacer milagros. Es imposible. Joder, Bruno, ¿qué te ha pasado esta temporada? ¿Cómo has empezado? Con cariño, ¿no? Hombre, joder, qué alegría. Vas a emocionar. Bueno, pues, ¿por qué os soltaba todo este rollo? Bueno, pues porque... El cariño que no me tiene quien elige las fotos para las webs, pero bueno. Nada, ya me entiendo yo. Ah, bueno, vale, pues nada. En fin, pues lo que quería deciros es que cuando este equipo de geólogos, además de arqueólogos submarinos, llegan a un lugar determinado que se encuentra a 6 millas náuticas, se dan cuenta de que el sonar de barrido lateral está detectando a una profundidad de 14 a 20 metros unas estructuras absolutamente fascinantes. Tú lo que ves en el registro del sonar son estructuras que de primeras te recuerdan a una catedral, a un anfiteatro, a diferentes formaciones que a todas luces o son calles, o son templos, o son casas. Pero es que se ve claramente. La cuestión es que para dilucidar si verdaderamente estamos ante esto o no, hay que bajar. Y bajan, y se dan cuenta de que no son estructuras antrópicas. Son estructuras creadas por las corrientes marinas y que además son relativamente comunes en toda la costa de esta zona de Andalucía. ¿Que es cierto que hay ciudades sumergidas? Por supuesto. Pero en este caso no se trataba de eso, aunque la imagen del sonar revelara o aparentemente revelara lo contrario. Por lo tanto, a veces no hay que fiarse exclusivamente del sonar, de la imagen de sonar, y mucho menos si además, como es el caso de la anomalía del mal bártico, que encima está manipulado. Que hay que saber interpretarlo. Exactamente, fundamental. Incluso cuando bajas, yo no tengo mucha experiencia en eso, pero sí he bajado un par de veces en algunos sitios con los submarinistas, con los buceadores. En Cuba hasta 40 metros bajamos, que es una barbaridad para alguien que es... profano. En Canarias hace unos años, ¿os acordáis de aquella historia de la Atlántida? Bajamos con submarinistas, yo creo que eran menos de 10 metros, y la verdad es que veías una especie de amurallamiento que parecía artificial y demás, que luego al final resultó ser natural. Hay muchas formas caprichosas de la naturaleza y los fondos marinos son un mundo, la mayoría del planeta. Y en este caso además, fíjate Manuel, que cuando bajaron los propios submarinistas, no arqueólogos, sino en este caso submarinistas de apoyo que iban junto a los arqueólogos, subieron absolutamente aterrados porque estaban convencidos de que lo que estaban viendo era una ciudad sumergida. Ojo, que no es óbice, como os he comentado antes, para que sí, efectivamente, en esta serie ofrezcamos ciudades sumergidas en las costas de Málaga, que eso sí que es alucinante. Y están ahí y nadie las investiga ni las protege. Pero una cosa es un submarinista que puede ser muy veterano, tener mucha experiencia, y otra cosa es un arqueólogo submarino que está familiarizado. Claro, efectivamente. Pues precisamente en Doñana hubo un gran arqueólogo, a veces un poco polémico, alemán, Adolf Schulten. Sí, claro. Que precisamente, bueno, tú lo habrás conocido por eso, sí, sí. Que aseguró que precisamente ahí no estaba la Atlántida, pero estaba otra ciudad mítica que era Tartessos. El reino de Argantonio estaba allí, él creía. Y de hecho, algunas personas incluso han pensado que, claro, no existió una mega ciudad brutal, pero sí que pudo existir un poblamiento urbano bien desarrollado y que se enriqueció bastante. Un gran centro de redistribución, que llamamos los arqueólogos, donde se comerciaba directamente con los fenicios y que sería enormemente suculento si apareciera. De hecho, lo que sí se ha encontrado es, se tiene la certeza de que en una zona muy determinada de la marisma, de esas aguas marismeñas, se ha encontrado a unos 4 o 5 metros de profundidad una serie de piedras de un tamaño descomunal que evidentemente a todas luces han sido manufacturadas. Lo que pasa es que, claro, evidentemente estamos hablando de un parque nacional y ahí no se puede excavar. No, y en Cuba también no había una arqueóloga marina que defendía mucho que esos restos... Paulina Zelisky. Sí. En muchas partes esperando todavía que nos dé resultados de sus trabajos. Cuidado, que eso estamos hablando de algo que quizás ya no tiene tanto que ver con la anomalía del mar Báltico, ¿eh? Estamos hablando de que posiblemente nos encontremos ante una ciudad sumergida. Lo que pasa es que, claro, es muy escandaloso decir, primero, que es de un tamaño descomunal, de ahí que la propia Paulina Zelisky le llame mega, ¿no? Porque lo que ella ha descubierto, lo que ha grabado, ojo, lo que ha grabado... Sí. Está a 500 metros de profundidad, y es una profundidad imposible para la historia. Es decir, no podemos asumir que haya una ciudad que esté a 500 metros y que el agua haya subido 500 metros. Sí podemos pensar que es una de las teorías que ella misma plantea en ese proyecto Veracruz, que desarrolló toda esta investigación. Ella plantea que en un momento determinado lo que es la costa del Golfo de Guanacabibes en Cuba y la península de Yucatán estuvieran unidos por un puente que en un momento determinado, un puente natural evidentemente, que en un momento determinado, pues por la serie de movimientos, corrimientos de tierra que hay en el lugar, pues que se hundiera y que lo que había ahí encima, en este caso una posible ciudad, se fuera a esos 500 metros de profundidad, pero aún así estaríamos hablando de una antigüedad que da miedo pensar, ¿eh? Bueno, yo estoy apuntando todos los oficios que has tenido, Manuel, ¿eh? De momento me han salido dos, ¿eh? Calderero, sastre, soldado, espía, como la novela. Manuel, una noticia verdaderamente terrible. De vez en cuando nos traes algunas que nos quitan el hipo. Y esta lo hace. Un exorcismo, volvemos a Asia, y la muerte otra vez durante un exorcismo de un niño. Sí, a mí el diablo no estaba en el cuerpo del niño, estaba en el cuerpo de, por lo menos... De su familia. ¿Verdad? Que es lo terrible, ¿no? Yo me confieso tan fascinado y tan fascinable por las culturas asiáticas y africanas y exóticas como todos, ¿no? Y hemos hablado muchas veces de chamanismo, de medicina tradicional, de animismo, que es un tema fascinante. Pero los occidentales tenemos la puñetera manía de pensar que todo lo exótico, que todo lo lejano es mejor, ¿no? Que parece que los lamas budistas, los monjes de Shaolin, cualquier cosa, los Hare Krishna, cualquier cosa que no sea la nuestra, pues es mejor. Y bueno, hay demonios en todos lados y hay gente que se dedica a echar demonios en todos lados. En la crónica negra, en el mundo de la criminalidad, pues con frecuencia llegan noticias de este tipo. Crímenes terribles en los que el móvil del delito, en este caso del homicidio, pues es un móvil que tiene que ver con las creencias religiosas. Y las creencias se convierten en el factor criminógeno del delito. Y en este caso se trata de la muerte de la víctima, en este caso es más dramático, porque tenía solamente 3 años de edad, no había cumplido los 3 años de edad, 2 años y 9 meses de edad. Y la noticia llega desde Taman Bukit Minjat, en Malasia. Hace unos días la policía local recibía la llamada de que se estaba cometiendo un crimen. Era el tío de la víctima quien llamaba, y cuando llegan allí se encuentran con una escena terrible que ya no suena añejo, porque hemos escuchado esta descripción en muchos casos, la hemos visto en muchos informes, en muchos atestados policiales, incluso en España, pero esto también ha ocurrido en España y en muchas ocasiones, desgraciadamente. En este caso, la policía cuando llega se encuentra a cuatro familiares, a los padres de la víctima, a otros dos familiares y a la criada de la familia, en una especie de borrachera espiritual, ebrios de éxtasis místico, sometiendo a la víctima a un ritual de aplastamiento, que es algo que se utiliza en muchas técnicas orientales, de origen oriental, que tienen que ver con la respiración, con la imposición de manos. Ha habido muchos casos parecidos en Occidente, pero normalmente en adultos. En este caso, lo terrible es que para quitarle el demonio del cuerpo que creían que había poseído a la víctima, bueno, pues le sometieron durante 20 horas, dicen las primeras noticias que llegan, a un ritual muy violento, terrorífico, y se convierte en la última víctima de la creencia en los espíritus o en las posesiones, llevada al grado más extremo. Pero hoy mismo, no os mande el enlace porque no miro tiempo, porque me llegó hoy mismo me llegaba un vídeo que ya está colgado en el blog del Archivo del Crimen, y que parece como si el padre peregrino Hernetti utilizase el cronomisor para llevarnos a la Edad Media y ver aquello de los juicios de brujas, ¿no? Se trata de una grabación que se acaba de realizar en un pueblecito de Kenia, donde cinco personas, cuatro mujeres y un hombre octogenario, son quemados vivos, cuatro mujeres acusadas de brujería y un hombre acusado de brujería, son quemados vivos por una multitud enfervorecida, que además de una forma terrible, porque llenan una zanja de gasolina, los echan dentro y cuando intentan salir los obligan a entrar. Este tipo de crímenes, además, a mí me preocupa. Yo no sé si es que las agencias de prensa asiáticas y africanas están funcionando con mucha más rapidez ahora por la red, o si es que estas cosas están ocurriendo ahora más que nunca, porque constantemente, casi todas las semanas, nos llegan noticias de ejecuciones relacionadas con la brujería, gente, personas que son acusadas de brujería y que terminan siendo ajusticiadas. En algunos casos excepcionales, en algunos países, en pleno siglo XXI, se sigue manteniendo todavía, está tipificado en sus códigos penales, el delito de brujería, que puede acarrear una pena, incluso una pena capital, como en algunos países, en Arabia Saudí hace poco tuvimos un caso. Sí, sí. Pero la mayoría de los casos se trata de ejecuciones, de linchamientos en pequeñas comunidades rurales por vecinos enfervorecidos en América Latina, en Asia, en África, incluso en Europa, que llegan a ejecutar, a asesinar a una persona convencidos de que practica la brujería o de que estaba poseído por el demonio. Era eso lo que quería que aclararas. ¿Era realmente un juicio celebrado o era un linchamiento, como ya lo has dicho? Pues linchamientos terribles que están produciendo. De otra forma, es que también hay juicios terribles. Para que luego digan que las creencias no matan. Matan, pero cuidado que tampoco se nos quede la idea de esos salvajes que viven en el mundo no civilizado. Pues que en España hemos tenido los casos más terribles posiblemente. Álvaro Bustos, Encarnación Guardia, Rosy González. En España. Y casos y hace poco un caso terrible al final de la anterior temporada, creo que al final llegamos a comentarlo, de una madre que le arrancaba, fue un caso que tuvo mucha repercusión, una madre que le arrancaba los ojos a su hijo. El de México, el ritual. Con varios miembros de la familia, porque en estos casos siempre ocurre igual, es lo que pasó, por ejemplo, bueno, en Albaicín, en Granada, yo tengo recogidos tres casos parecidos, sí, de exorcismos homicidas que son ejecutados por el núcleo familiar, por el núcleo más cercano, en unos rituales larguísimos, en una especie de borrachera, de éxtasis místico, delirante, que termina arrancando la vida de una persona. Uh-huh. En España, no hay que irse a África ni a Asia, esto también ocurre aquí. Vamos ya con algunas de las preguntas y comentarios de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es y en Twitter con @rosavientos, con muchos comentarios, como siempre en la primera de las ediciones de la tertulia de esta temporada. Silvia Casasola. Pues sí, porque hay que decir que durante agosto también han seguido enviando nuestros oyentes consultas, o sea que tenemos lista de espera. Por ejemplo, David dice que ha visto un documental sobre las pirámides de Túcume en Lambayeque, norte de Perú. Dice, la verdad es que no sé si habéis tocado el tema, probablemente sí, pero resulta tan interesante para mí, tan desconocido, que no tengo más remedio que pediros que, por favor, que me contéis, que me digáis cosas. Pues hemos hablado cienes y cienes de veces, pero nunca es suficiente, porque cuando uno hace referencia a la cultura lambayeque, pues te encuentras con cosas absolutamente maravillosas. Yo siempre remito a lo mismo, ¿no? Ahora mismo se han hecho una serie de reportajes sobre la tumba del señor de Sipán y sobre la tumba de la hechicera que fue encontrada muy cerca de Sipán, en una de las huacas, una de esas montañas que aparentemente son naturales, pero que cuando te pones a escarbar te das cuenta de que lo que hay dentro es, pues ni más ni menos que una tumba con todos ojos al funerario, ¿no? En este caso estaba la hechicera, que es la dama de Cao. Acaba de salir un documental fantástico que ha realizado José Manuel Novoa, el explorador, y que merece la pena ver, porque aquella zona, solo con pensar, solo con recordar cómo fue la historia del descubrimiento de Sipán, es una auténtica aventura al más puro estilo Indiana Jones, ¿no? Porque aquí tenemos a Walter Alba, el descubridor de esta tumba, creo que fue en el año 1986, con su rifle Winchester, literalmente subido en lo alto de la huaca, intentando que la tumba que acababan de encontrar no fuera saqueada por los huaqueros. Gracias a él, gracias al descubridor, podemos contemplar hoy en día ese fantástico tesoro que no desmerece para nada al descubrimiento de Howard Carter en el año 22 de la tumba de Tutankamón. En este caso, la tumba del señor de Sipán, siendo tan solo un señor de un valle, es decir, no hablamos ni de un rey, ni hablamos de un faraón, hablamos de un simple señor de un valle perteneciente a la cultura mochica, pues es lo suficientemente contundente para darte cuenta de que allí merece la pena ir, y si no se puede ir, pues se puede ver a través de documentales tan fantásticos como estos. Ignacio Jones, creo que tiene también algún dato. No, más que nada lo que estaba apuntado, porque yo me acuerdo que siendo yo pequeño ya fue cuando se descubrió, tenía yo esos 6-7 años, y precisamente es que Walter Alba con las personas que le notificaron, es que no sé si tuvo que permanecer horas, incluso horas, más de una noche entera, días esperando que llegara la policía, porque estaba en un lugar recóndito. Cuando hablamos de las de los lugares más atrasados de España y tal, que si Extremadura, que si tal, bueno, es que eso ni en los años 60 ni en los años 50 eran lugares terribles. Es una auténtica aventura. En el museo, fíjate, ahora mismo está el museo de las tumbas reales del señor de Sipán, que de hecho la han construido con con un gusto tremendo, porque sería lo más parecido a una antigua pirámide de la cultura mochica, y allí puedes ver las fotografías de cómo se produce ese descubrimiento y del previo, porque allí pues hubo un valiente con una cámara de fotos que empezó a fotografiar lo que había alrededor de la tumba cuando Walter Alba estaba con la escopeta, y te das cuenta de que es un auténtico hormiguero. Son cientos de personas intentando saquear la tumba y una sola persona con un rifle intentando defenderla. De hecho, es un sitio que merece la pena ir, pero eso sí, cuidado, intenten desviarse cuando lleguen a una población que se llama Chimbote, porque yo no he olido una población con mayor peste en mi vida que esa. Y no es cierto, es una población pesquera, y es que huele a pescado podrido, que es una cosa asquerosa. Creía que era por las canalizaciones. Pues bueno. Es que allí no hay canalizaciones, en este pueblo en concreto. Bueno, Maridí dice que, a ver, que no nos olvidemos de un arte marcial muy importante y que reúne una serie de condiciones que hemos hablado. El Tai Chi, que ya es cinturón negro primer dan, y que de vez en cuando pues que comentemos. Sí, hombre, además no es un arte marcial defensivo ni ofensivo, no es un arte marcial violento. En él probablemente se inspiró mucho Carlos Castaneda para la tensibilidad, que es otro arte marcial, probablemente el último que se ha inventado en Occidente, aunque él lo atribuye, me está acordando de la hora, por las culturas precolombinas, que él atribuye a las enseñanzas de Don Juan y demás, y que terminó toda aquella historia del peyote y del chamanismo de Don Juan Matus en un arte marcial, la tensibilidad, que es lo que hacían y siguen haciendo sus seguidores todavía hoy en día. Y es muy parecido al Tai Chi. Y Oliver dice que, ¿qué opinión tenéis sobre la teoría que sale en la serie Montesquieu, donde se llega a la conclusión de que la bestia de Gévaudan es una hiena? Joder, pues menuda hiena. Era una hiena gorda, o sea, pero gorda como ella sola. Qué grande. Jolines, mira que se han dicho hipótesis, la bestia de Gévaudan, no recuerdo a qué fecha nos tenemos que remontar, 1750 aproximadamente. Estamos en la segunda mitad del siglo XVIII. Y que se puso el avistamiento y la muerte de muchas personas en una zona de Francia, en Gévaudan, y nunca ha conseguido explicarse fehacientemente qué animal estaba provocando aquellas muertes, porque las heridas que provocaban sus víctimas eran muy serias, y bueno, se pensó en algún león que alguien había importado, en algún león, algún otro tipo de felino que alguien había traído que tenía escondido, se pensó en algún tipo de criatura casi criptozoológica. O sea, ha habido siempre muchas... Este verano, precisamente, Martín con Jerónimo Tristante tocaron el tema. ¿Es verdad? Y precisamente lo llegaron a proponer, un cruce de león y tigre, un cruce de tigre y leona. que sería, estaría dentro de lo posible, sí, sí. Yo creo que era un cruce del tatarabuelo de Manuel Blanco Roma Santa con el tatarabuelo de Chupacabras. Sí, ¿no? Pues fíjate que en España, ¿os acordáis en los años, en el año 95, 96? Esa hipótesis no es más descabellada que la de la llena, ¿eh? O sea, yo también os que me interrumpiera. Bueno, pues lo que te decía, en el año 95 creo que fue, recordáis, en plena vorágine con la noticia de que nos llegaba desde Puerto Rico especialmente, ¿no? Con el nacimiento de esa criatura llamada Chupacabras que tanta tinta ha hecho correr. Aquí en España tuvimos un caso en una localidad de Segovia llamada Valle de Tabladillo, donde en cuestión de una noche, bueno, no, ni siquiera una noche, en cuestión de horas, más de 300 ovejas perecieron víctimas del ataque de un gran depredador. Evidentemente, no todas habían muerto por el ataque del depredador, porque las ovejas ya sabemos que cuando están en el redil, ante una agresión externa, empiezan a juntarse tanto que la mayoría murieron asfixiadas, ¿no? Pero sí había algunas de ellas que las características eran curiosas, ¿no? Porque veías cómo habían sido esvisceradas por el cuello, por pequeños orificios. Era una cosa bastante extraña, ¿no? Alrededor del lugar de la matanza apenas había huellas, y las poquitas que había correspondían a un depredador de gran tamaño. Y se dio la posibilidad, se planteó la tesis, de que se tratara de un lobo viejo, gordo y con un solo diente. O sea que fíjate tú si es complicado a veces dilucidar ante qué nos encontramos. Esa es la forma de conseguir las subvenciones. Sí, efectivamente. Los... No, incluso yo recuerdo que con el tema de Gévaudan se dijo que dentro de las posibles cazas de las fieras que dieron a Batide, pues que se expuso, ¿no?, en un museo o algo así, que luego fue quemado y que no quedó registro de ella. Hay una película muy chula, El pacto de los lobos, donde se trata este tema y es muy bonita. Bueno, pues así una muy rapidita, dice Fernando, que a ver si le podéis decir algo sobre la Ayurveda, el antiguo sistema de sanación medicinal de la India, que está cobrando bastante actualidad. Sí, sobre todo después de que Miguel Bosé lo promocionase, ¿no? Pues eso, un sistema de sanación. Yo soy un poco escéptico, o sea, entiendo todo la fascinación y la mitificación que tenemos con todas las tradiciones que llegan de Occidente. Justo precisamente en eso que decías hace unos minutos. Claro, ¿no? Pero cuando viajas allí y lo ves en su contexto y en su origen, dices, no somos tan distintos. Por cierto, Manuel Lorenzo, mucho éxito. Ha habido hoy muchos comentarios positivos, y quienes quieran escucharlo, no sé si perdían el programa de ayer, lo tienen en la página web en OndaCero.es, la sección que inaugurasteis ayer hablando del Escorial, Crónicas del Misterio. Y la semana que viene seguimos, ¿no? Nos están echando en cara que no nos tiramos de los pelos todavía. Bueno, es otra cosa esta sección. Es a punto. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tercera hora de programa, tercera hora de La Rosa de los Vientos, unos minutos más en la tertulia Zona Cero con Manuel Carballa, Lorenzo Fernández e Ignacio Monzón. También vais a conocer las nuevas secciones, además del Gabinete de Curiosidades, con Silvia Casasola, y la Biblioteca con Laura Falcó Lara. También tendremos el Detector de Mentiras, la nueva sección de Fernando Rueda, que lo vamos a tener también los domingos con nosotros, y un informativo un tanto especial que se titula Un Mundo Feliz. Todo eso en esta tercera hora de programa, que vamos a finalizar con alguna noticia más y alguna información más en la tertulia con, insistimos, Lorenzo Fernández, Manuel Carballal y Ignacio Monzón, que nos cuenta la búsqueda en Inglaterra de los restos del rey Ricardo III. Sí, señor. Sí, señor, si yo os digo un caballo, mi reino por un caballo. Yo por creo cierto, que hablando de mi reino por un caballo, es el título de un reportaje extraordinario de Ignacio Monzón, y se ha publicado en la revista Historia Iberia Vieja. Ay, ay, así me gusta, luego te doy el maletín. ¿O qué día llevamos? ¿Eh? ¿Cómo que luego me das el maletín? Te lo tengo que dar yo a ti, porque no, no. La revista la llevo yo. No, no, pero para que me para la promoción. Para que me lo guardes, hombre. Ah, sí. Vale, vale. Sí, tú me habías dicho que me ibas a pagar con pisos, ¿no? En sí, Rosales. Sí, sí, en Rosales. Y si no es en Rosales, en no, Serrano. Te dijo con pesos, ¿no? Ah, bien. Vaya, vale. Pues sí, efectivamente, este monarca tan famoso internacionalmente por la obra de Shakespeare, que le retrató de una manera bastante cruel, bastante ofensiva en todos los sentidos, parece ser que ahora ha sido el centro de una investigación muy divertida, pues prácticamente tal como lo hacen con los ingleses, muy profesionales, pero también con sentido del humor y sobre todo, como dice Richard Buckley, codirector del Servicio de Arqueología de la Universidad de Leicester, con mucha ilusión. Ricardo III, la historiografía probablemente también ya desde los Tudor, desde Tomás Moro, desde el principio del siglo XVI, que es la casa reinante que sucedió a la casa de York y a la estirpe de los Plantagenet, es decir, Ricardo III fue en ese sentido un último rey de todo un gran linaje, intentó atacarle y justificar esta nueva posición de Enrique VII y después de Enrique VIII, diciendo que había sido un tirano, un monarca malísimo, y de hecho realmente gobernó solo dos años, 1483-1485, hasta la batalla de Bosworth. La Universidad de Leicester está precisamente buscando en esa localidad, en Leicester, en el corazón de Inglaterra, la posible tumba de Ricardo III, porque los textos nos hablan de que fue enterrado en un monasterio franciscano. Es verdad que hubo también problemas con esa tumba porque hay alusiones, hay como una especie de leyendas que hablan de que cuando el monasterio en época de Enrique VIII fue destruido en un fenómeno conocido como la disolución de los monasterios, 1536-1541, bueno, cuando Enrique VIII le dio una especie de rabieta y se proclamó no solo cabeza de la iglesia, sino que intentó sacar todo el oro que había en los monasterios y en las iglesias, pues este sepulcro real fue completamente destrozado y el cadáver terminó en el río, en las charcas y destrozado. Aún así han querido investigarlo basándose también en algunas historias del siglo XVII donde se recordaba ese lugar en base a un gran monumento que había erigido un alcalde de la localidad llamado Robert Herrick. La Universidad de Leicester y la Sociedad Ricardo III, que intenta recuperar esa memoria, porque realmente en los últimos, yo no sé si más de 20 años, en el mundo inglés, sí se están revalorizando algunas figuras, Ricardo II y Ricardo III quizá principalmente, como monarcas que fueron bastante menos malos de lo que se parece, incluso buenos, pero que fueron en algunos sectores políticamente incorrectos, como digo, están colaborando para intentar rastrear dónde pudo estar este monasterio. Y lo han localizado en un parking, un parking municipal de la ciudad de Leicester. Las noticias comenzaron a finales de agosto, cuando se decidió hacer una serie de prospecciones. Prácticamente menos de dos semanas después, una semana y poco después, ya se notificó que habían aparecido los restos de construcciones medievales de carácter sacro, que parecen identificarse con de carácter sacro, por lo tanto ya están dentro del terreno de ese monasterio, el monasterio franciscano. Más aún, pues hace pocos días, prácticamente cada semana y poco, hay una noticia referente, y es que han encontrado lo que parece ser los jardines de este Robert Herrick, que había levantado un pilar de piedra marcando el lugar donde había sido enterrado Ricardo III. Es verdad, y eso lo han admitido Buckley y Philippa Langley, que es una de las representantes de la Sociedad Ricardo III, no están seguros de poder recuperar el cuerpo. Porque es verdad que si estas historias son ciertas de que el monasterio fue asaltado, y claro, ese monarca, Enrique VIII, no le interesaba absolutamente nada, pues claro, podría estar perdido. Hasta se comenta que el sarcófago fue utilizado para dar de beber a los animales, es decir, se le humilló completamente a su muerte. Pero lo cierto es que ellos tienen la intención, por lo menos, de rastrear todo lo posible, documentar al menos la existencia de esa iglesia, del jardín de Robert Herrick, que, como digo, ya ha aparecido, y de rastrear hasta donde se pueda, porque ellos mismos, como digo, han admitido que es un tiro largo, que se dice en el mundo anglosajón, es decir, algo bastante arriesgado. Uh-huh. Unos minutitos todavía por delante, vamos a seguir respondiendo a vuestras consultas en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter. Pues Manuel dice, ¿es cierto que el Vía Crucis aceptado comúnmente y por el que seguía el turista en Tierra Santa no fue el auténtico recorrido de Jesús hacia su crucifixión? Ni el auténtico ni al nivel. Efectivamente, pues claro. Está por debajo, está a unos 3 metros, la ciudad antigua está 3, 4 metros por debajo del actual. O sea, que lo que enseñan a los turistas no es la verdad. Bueno, sí lo enseñan también, Bruno. Ah. Sí, sí, o sea, tú puedes visitar la pero ciudad... Pero eso se cobra aparte. Exactamente. Oh. Tú puedes visitar la ciudad antigua de Jerusalén, pues ese fantástico laberinto en el que casi cualquier cosa es posible. Estás atravesando constantemente arcos de seguridad hasta que llegas a ese punto neurálgico que es el Muro de las Lamentaciones. Y tienes la posibilidad, como dice Manuel, ¿no?, de pagando un extra, te puedes meter a través del túnel de los Asmoneos, accedes a la zona baja de Jerusalén, donde se encuentra pues lo que es la ciudad antigua. Están allí, sí te dicen que esas son las piedras reales que pisó en su momento Jesús de Nazaret, pero estamos hablando de entre cuatro o cinco metros de profundidad por debajo de lo que actualmente ve el turista. Lo que ocurre es que dependiendo de si vas con católicos o con protestantes o con ortodoxos, pues hay variaciones en la ruta, ¿no? Claro. O sea, que hizo un vía crucis para cada uno él. Sí, sí, la verdad es que quedó hecho polvo el pobre. De todas formas, hay que repetirlo para ver, porque además se ven unos espectáculos terribles ahí a veces por las competencias sí, sí. que hay. A veces llegan literalmente a dar repartir cuerpos de Cristo, pero sin consagrar, sí, sí, ¿no? El mejor vía crucis de la historia, lo siento, el de la vida de Brian, una cruz por persona. Qué grande. Qué bueno. No, yo te digo que lo he visto dentro del... No me va a dejar de querer un poquito. Ya me interrumpí, te digo yo que es que ya tenía que empezar aquí, bueno. Primo. Gracias, Lorenzo. Sí, adiós. No, sigue. No, pues es cierto, es curioso, ¿no?, ver cómo, por ejemplo, lo que es el negocio, en definitiva, ¿no?, como en tantos otros lugares, pues el negocio lleva a muchos guías a que le digan al turista absolutamente imbuido por lo que es esta tierra santa, a decirles que en esta esquina el propio Jesús de Nazaret apoyó su mano camino del Calvario, ¿no? Y ver cómo esa piedra de esa esquina está absolutamente desgastada y cada vez que la toca sale una anciana desde arriba que le tira un cubo de agua porque un día de estos esa piedra va a vencer y la casa se va a caer, con lo cual que no les engañen. No, lo que ocurre es que una cosa es la visita intelectual, digamos, si vas con la razón, con el sentido común, intentando imitarte a los hechos, y otra es la peregrinación devocional. Y eso no si ya se hace con el país o con el mundo es horrorosa, es mejor con la razón. No, pero es verdad, las escenas que puedes ver, sobre todo la vanguardia. Sobre todo en Semana Santa, es espectacular, tanto la Semana Santa católica como la ortodoxa, que es un poquito después, ¿no? Y las caras de los peregrinos y la emoción que se siente al creer que estás pisando donde pisó Jesús, bueno, es tremendo los episodios que se pueden ver. Con Almadilla Rosa Vientos de Trinity, dice en Twitter, el Tai Chi es un completo arte marcial de defensa y ataque aprovechando la fuerza del otro. Dice que así se lo explicaba su profesor, aludiendo a ejemplos que había puesto Bruce Lee. También dice que superstición en cultura por parte de la familia en relación al caso que habías comentado de la muerte de ese niño de 3 años en un exorcismo en Asia. Paul Recarte, Recalde dice también en Twitter, escuchando la nueva tertulia de Rosa Viento, o sea, genial como siempre, y nos desea éxitos en esta nueva temporada, y dice, a seguir culturizándonos. Le damos muchísimas gracias a él y a todos por estar ahí. Una consulta más para rematar. La última, dice Yayo, ¿qué pensáis de las teorías de los antiguos astronautas tan propugnadas por gente como Giorgio Tsoukalos, John Childress, Phil Coppens o Edith von Däniken? ¿Quiénes son los tres primeros? Madre mía, bueno, pues ha hecho ahí una mezcolanza. Vamos a empezar aquí a repartir lo que se reparte en Semana Santa. Déjame la espada, Nacho, déjame la espada. Vamos a ver, pues que no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna base, y que posiblemente han sido tejidas para que soñadores, que todavía los hay, pues sigan pensando que eso es posible, ¿no? Yo, hombre, no me quedo con la idea de que todo lo que esta gente planteaba era real, porque como decía el gran Fernando Jiménez del Oso, esta gente entró en el pasado pues como un elefante en una cacharrería, ¿no?, en el que todo valía, y evidentemente cuando hablas del pasado no todo vale. Pero cuando estás delante de lugares en los que yo creo que muchos de ellos sí hemos compartido en alguna ocasión, por lo menos el lugar, quizás no el viaje, pero sí el lugar, y te encuentras representaciones que incluso a los propios científicos, a los propios arqueólogos, les llaman poderosamente la atención. Ahora mismo en la cabeza me viene, por supuesto, pues uno de mis lugares totem, que está Sil, y ya hemos hablado en alguna ocasión de él, ¿no? La Capilla Sixtina del desierto del argelino, en el sur de Argelia. Y te das cuenta de que lo que hay representado a un señor de primer nivel científico, como fue Henri Lot, el director de una de las mayores instituciones científicas de Francia, el Museo del Hombre de París, se planta delante de aquellas pinturas de arte rupestre que te remontan a una antigüedad de más de 10.000 años, en los abrigos de montaña de la meseta de Tassili, a más de 700 metros de altura. Y el hombre este, lo único que se le ocurre es bautizar a uno de los seres como el Gran Dios Marciano, es porque estaba viendo algo muy curioso. Hasta aquí la tertulia, la primera de las tertulias a Zona Cero de esta temporada, con Lorenzo Fernández. Muchas gracias, Lorenzo. Ha sido un placer. El sábado te volvemos a escuchar aquí en Crónicas de Misterio. Vamos a hablar de desclasificación OVNI, también con JJ Benítez, ahí que lo escucharemos porque has estado con él para el programa de televisión que se estrena el jueves en Telemadrid a las 10 de la noche, Rastreadores del Misterio. Ojalá sea un gran éxito, Lorenzo. Pues si no lo es, por lo menos nos lo hemos pasado muy bien y lo importante es que la gente se entretenga. Yo creo que, en fin, quien quiera saber más, pues ya sabe, ahí tenemos el muro también de Rastreadores del Misterio en Facebook. Manuel Carballal, muchísimas gracias. Igualmente a vosotros. Y especialmente gracias por... ya ha estado en alguna tertulia anteriormente, pero ahora va a estar siempre con nosotros. Ignacio Monzón, un placer. Pues un placer, la verdad es que estar desvelado con gente tan, tan magnífica, aunque no sean helenas. Y que también te escucharemos el sábado con La Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo. Que es una de las nuevas secciones que proponemos para esta temporada. Vamos ahora ya mismo con otra de esas nuevas secciones. Nos la presenta Fernando Rueda, es el detector de mentiras. Y nos cuenta algo relacionado con el mundo del espionaje en relación al fallecimiento recientemente de un conocido personaje del ámbito de la política en España.